Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches, nos encontramos acá en un nuevo capítulo de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Esta noche las mujeres nos tomamos el espacio, ¿o no, chicos? Así es, muy buenas noches a todos los auditores, otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¿Cómo está mi querido Claudio Riquelme? Muy bien, pues, compadre Roa, ¿cómo está Karencita? Bueno, aquí este día conmemorando el Día Internacional de la Mujer, donde cada vez las mujeres tenemos más participación y la idea es que nos vamos empoderando en cada uno de los contextos sociales y vamos para adelante nomás. Y... Así es que muy bien por la presentación el día de hoy. Y vamos a partir como siempre saludando a nuestros queridos socios colaboradores, a la gente que nos sigue en redes sociales, al Bar 38 con Chaitoro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Y por supuesto un saludo muy cariñoso a todas las auditoras de este programa, a todas las chicas que hacen rock, a Violeta de la banda Tierra Gris, bueno, y a tantas otras. Y para homenajear un poco a las féminas, a hoy ver, tenemos... ¿Qué regalo me vas a dar el día de hoy? Hoy le tenemos un temita de la banda Scorpion, el tema Woman. ¿Te voy a poner un tema? Woman, excelente, ya. Te voy a poner un tema, como dice Claudio. Me así gustó. Es que... Partimos entonces con Woman y a la vuelta seguimos con las sorpresas de Entre Amigos, Rock y Nostalgia hoy. ¡Feliz día, mi querida Karen! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos con la música! ¡Scorpio! Thank you. entre amigos rock y nostalgia, acabamos de escuchar Woman de Scorpion, un regalo que nos dieron aquí los compañeros de radio, así que no, excelente tema. Muchas gracias, chiquillo. Y Grancita, gracias por su participación en este programa, ha sido un gran aporte, así es que se le agradece. Oye, vamos a empezar un poco a reseñar lo que fue el gran evento del día sábado. Estuvo excelente. Extraordinario. La calidad de las bandas, no. En realidad, excelente la organización. La calidad de bandas, la calidad de iluminación, sonido y por sobre todo, el comportamiento del público. Sí. Ya que fue un festival con distintos estilos de metal, muy variado, pero se compartió, tuvimos heavy metal, tuvimos agro, tuvimos punk y se compartió muy amenamente, estuvo extraordinario en realidad el evento. No, y además había mucho público, o sea, hubo mucha convocatoria. Muy bueno. Mi querido Claudio, ¿cómo le fue a usted en su minuto el día sábado? Bien también. ¿Algo que reseñar de eso? No, las bandas excelentes, ya anduve por las tierras maipucinas. Así es, un evento con bandas emergentes más que nada, también buena la calidad, sacamos unos contactos por ahí. Muy bien, me parece. Para más adelante ya tenemos agendada una entrevista por ahí también. Buenísimo. A raíz de ese evento. Aquí, bienvenido está. Tenemos un par de bandas más para contactar, así que más adelante vamos a tener noticias sobre eso. Oye, les recordamos el teléfono de la radio 22-87-27-871. 22-87-27-871. El WhatsApp más 569-32-81-28-97. 32-81-28-97. Más 569. Más 569. 32-81-28-97. RockyNostalgia@gmail.com para las bandas que quieran agendar entrevista. Y nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, como decíamos entonces, estábamos viendo lo que fue Armas de Rock. Tenemos un par de entrevistas. Abrieron los juegos Posesión. Abrió Posesión, que fue ganador del Talento Crudo. Y el premio principal de Talento Crudo este año era justamente tocar Armas de Rock. Y les tocó abrir a los muchachos, como siempre, una presentación impecable. Un saludo muy fraterno a todos los muchachos de Posesión. Estuvimos ahí haciendo un par de notitas con ellos. Y luego de Posesión vino la gran banda Steel Rage, que también lleva mucha trayectoria. Están volviendo después de un breve receso. Están preparando disco. Varias sorpresas, pero sin contarles más, vamos a ir con las entrevistas que se realizaron ese día en Almas de Rock. Y a la vuelta seguimos con el programa. Vamos con las entrevistas, mi estimado Claudio. Parte de la banda Posesión para Entre Amigos Rock y Nostalgia después de su presentación en Armaje Rock. ¿Qué les pareció el evento, chiquillo? Hola, soy Oliver, bajista. Nos sentimos muy cómodos, a pesar de que nosotros abrimos el espectáculo. ¿Le tocó abrir? Nos tocó abrir, ¿cachai? Pero no, bien, el recibimiento de la gente, el apoyo, el respeto, la atención de la gente que no nos conocía, puta bacana. Así que estamos contentos, relajados y disfrutando ahora de las otras bandas. Oye, les tocó estar en el evento gracias a que ganaron el Talento Crudo de La Pintana, era el parte del premio. ¿Qué les pareció compartir escenarios con bandas como Steel Rage, que tocó hace poco? Oh, excelente, muy, muy buena experiencia. Con los chiquillos veníamos tocando hace rato y no, nada que decir, un gusto, agradable y muy buenas personas los músicos, entre todos. ¿La amplificación qué les pareció? Excelente. ¿Todo bueno? Excelente, todo bueno, nada que decir. Nada. Perfecto, que decir. Oye, ¿quién se viene para Posesión más adelante? Bueno, ahí estamos reordenando la formación de Posesión y vamos a ver si que tenemos una fecha el 30 de marzo. Ah, perfecto. Bien cerca, pero todavía estamos por confirmarla. Y bueno, y con el guitarrista estamos armando un nuevo disco. Ya. Porque igual venimos dándole duro al primer disco, le hemos dado firme. Igual sabemos que a la gente le gusta harto, pero vamos a tratar de sacar material pronto, material nuevo, por lo menos antes de que termine el 2019. Perfecto, muchachos, muchas gracias. Esto fue entonces Posesión para Entre Amigos Rock y Nostalgia en Armaje Rock. Estamos en Entre Amigos Rock y Nostalgia con la banda Steel Rage. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Se presentan? Bien. Aquí David Plaza. Julio Soto. Eva Murgas. Jaime Contreras. Mauro Valencia. Pato Solar, guitarrista. Oye, ¿qué les pareció haber compartido acá escenario en Aramaje Rock? La verdad que para nosotros es un honor. La verdad que cuando nos llamaron, nosotros estábamos recién volviendo después de un receso de un poquito más de un año que estuvimos alejados de las pistas. Tuvimos un show antes, pero este fue una vuelta con todo. Creo que es de los mejores lugares que hemos tocado. Por el sonido, por el escenario, por el lugar. La verdad es un lujo este festival. ¿Primera vez acá en La Pintana? Primera vez acá en La Pintana. ¿Qué les pareció al público? Maravilloso. ¿Maravilloso? Excelente, o sea, desde el principio, desde la primera banda ya hubo gente, algo muy especial. Hay algo súper bonito ahí, que independiente de la diferencia musical de cada banda, el público se la ha jugado y ha saltado con todas las bandas, eso se agradece. Sí, esta ya es la cuarta versión de Aramaje Rock, esperamos que se cumplan mucho más tiempo. Cuéntanos un poco qué se viene para Steel Rage. Nosotros ahora vamos a empezar a preproducir nuestro ya cuarto disco, que esperamos que tenerlo a fines de este año o a principios del que viene. También algunas fechas, tenemos una el 25 de mayo en mi bar con Hayley, a la cual están obviamente invitados. Y ahí vamos a ver qué sale durante el año, pero yo creo que la prioridad es empezar a trabajar en el nuevo disco. Hay harto material, así que queremos eso. Además, este año nosotros estamos cumpliendo 20 años. Ya. Ah, son 20 años de trayectoria, entonces en algún momento durante este año, a fin de año seguramente, vamos a tener algún evento importante para poder celebrar estos 20 años de música. Oye, extraordinaria presentación, chiquillos, se pasaron, los felicito. Y nada, pues muchas gracias por la entrevista. Esto fue para Entre Amigos, Rock y Nostalgia, Steel Rage. Gracias. Bueno, eso era entonces las notas que se hicieron con Posesión y Steel Rage. Y para no quedar pendiente, nos vamos a ir con un temita de Posesión, que es Fe y Coraje. Vamos entonces con la música y ahí regresamos en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah. Yeah. Hola entre amigos rock y nostalgia. Acabamos de escuchar Sé y Coraje de la banda Posesión, que estuvo en Armagio Rock. Y bueno, sigamos con las siguientes bandas que estuvieron increíbles, increíbles, increíbles. Oye, Chocloneta, una banda que realmente yo la había escuchado un par de veces, pero me sorprendió en vivo. También. De verdad fue una experiencia. Que disfruté mucho el espectáculo. Sí, no, bueno, buenísimo. De hecho, la combinación que tiene Chocloneta del estilo musical me trajo un par de recuerdos a una banda que se llama Animal. Ya. Y también mezclaba mucho el tema de los tambores con el metal y les salió extraordinario, aparte de los chiquillos. Se hacen alta percusión latina. Sí, buenísimo. Chocloneta, sí. Buenísimo. Aprovecho a mandar un saludo a Blusa Abierta, que tocaron con Chocloneta en mi bar la otra vez. Así es que, no, excelente los chiquillos y evidentemente ya esperamos tenerlos pronto en el programa. Y vamos a también revisar la entrevista que se hizo a la gran banda Polímetro. Polímetro. Con... Mira, yo un abrazo enorme, enorme, enorme, que quedé sorprendida. De hecho, soy fans del bajista de Polímetro, o sea, que una bestia en el bajo. Sí. Muy bueno, muy bueno. Acabó. Sí. Extraordinario, extraordinario el tipo. Y evidentemente Ricardo también un excelente vocalista. Una banda también con mucha, mucha trayectoria Polímetro. Y nada, pues vamos a ir con la entrevista realizada el día de Armas de Rock. Y luego nos vamos a ir con un tema de Polímetro que se llama Laberintos. Que se acaba de presentar en Armaje Rock, para Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¿Cómo están, muchachos? Cuéntenos un poquito sobre la banda. Hola, hola, buena, buena. Bueno, Chocloneta, nombre feo igual que los integrantes. Acabamos de bajar, estamos con toda la adrenalina, con la energía que nos entregó la gente acá en Armagedón Rock. Para nosotros es importante estar en esta instancia, en este lugar para tocar, en esta comuna también. Nunca habíamos estado acá en La Pintana, creo que una vez, no me acuerdo ya, yo soy malo para las coordenadas. Y bacán, bacán, llevamos casi 20 años ya tocando, tenemos un par de discos, nos ha costado, somos banda independiente, hemos hecho un par de giras internacionales y nos ha ido re bien, así que estamos contentos con eso. Particularmente del Armagedón Rock, ¿qué les pareció la participación del evento? Maravilloso. ¿Sabéis qué? Nosotros hace rato que estábamos buscando instancias como estas, ¿cachai? O sea, Chocloneta tiene su público, pero creemos que es una música que se puede disfrutar desde todos los estilos, por así decirlo, ¿cachai? Y puta, acabo de quedar comprobado. Esa weá fue maravillosa. Estoy de verdad un poco emocionado con la respuesta de la gente, porque era increíble. Era como una de las pruebas que teníamos que hacer, ¿cachai? Entonces nos resultó, ¿no? La gente se portó maravillosa. Oye, próximo proyecto de Chocloneta, ¿dónde lo podemos ver más adelante? Mira, en nuestras redes sociales, en nuestra página chocloneta.cl. El próximo gran evento que tenemos es un concierto increíble que vamos a hacer a 1800 metros de altura. Esto es en Baños Morales, la cordillera. Buena. Vamos a hacer esta vez, bueno, nosotros fuimos hace un buen tiempo ya a hacer esa pega, 2004. Y quisimos ahora hacerlo, pero ya tal vez como cimentando un posible festival en las alturas. Y le pusimos Rock en las Alturas. Esta va a ser la primera versión del festival de Rock en las Alturas que estamos creando. Y ojalá que se convierta en una plaza musical importante a lo largo del tiempo, así como lo ha sido, ¿cómo se llama este? No sé, Armagedón Rock. Bueno. Gracias, muchachos. El 16 de marzo, esto va a ser. 16 de marzo, perfecto, entonces. El sábado 16 de marzo vamos a estar junto a la banda Drama. Y ahí después una fiesta post-concierto, arriba de la cordillera, en una cervecería. Ah, genial. Así que todos invitados, busquen todas nuestras coordenadas, ahí está toda la información. Bueno, muchas gracias. Esto fue entonces Chocloneta para Entre Amigos, Rock y Nostalgia en Armagedón Rock. Estamos para Entre Amigos, Rock y Nostalgia en Armagedón Rock con Polímetro, que acaba de tocar el evento. Ya, aquí con Polímetro, compadre. Chicos, ¿qué les parece el evento? Hola, bien, gracias. Se escuchaba súper bien, hubo harta gente, la pasamos súper bien también. Detalles de producción, medio fallidas nuestras, pero en el fondo, en general, estuvo la raja, lo pasamos súper bien, como dije. Así que increíble. El año pasado ustedes estaban acá. Y no pudieron tocar. Sí, sí, recibimos una llamada casi a punto de salir al escenario y tuvimos que no tocar porque el batero se tuvo que ir por un problema familiar, pero afortunadamente este año salió todo bien y es más, presentamos temas del nuevo disco también. ¿Se pagó la deuda? Claro, sí. Se pagó la deuda, muy bien. Bueno, y yo como espectadora disfruté mucho el show, pero queremos saber cuándo son los próximos eventos, cuándo son las próximas fechas, dónde va a estar tocando. Mira, exactamente en este momento no tenemos fechas. ¿Ya? Tenemos cosas que quizás pueden salir, pero no hay nada todavía fijo. Entonces no podemos estar diciendo cosas que quizás no puedan ser. Pero las vamos a postear siempre, o sea, como siempre las posteamos en Facebook, en Instagram y las páginas de las redes sociales, claro. Oye, claro. Excelente presentación en el evento, chiquillos, les agradecemos el tiempo por la entrevista, así es que nada, pues invitados también a que formen parte de Entre Amigos Rock y Nostalgia en alguno de nuestros programas. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes también, compadre. Estamos entonces listos, eso fue la entrevista con Chocloneta y Polímetro, extraordinarias bandas, por supuesto. Y nos vamos a ir con un temita de Polímetro, ¿le parece, mi estimado? Así es, vamos con Laberintos. Laberintos. Oye, extraordinaria banda Polímetro, cabrón, en realidad fenomenal. Laberintos, de la banda Polímetro. Y bueno, seguimos con las bandas que disfrutamos este Armaged Rock 2019. Luego teníamos a Recusei y La Guinda de Torta. La Guinda de Torta Fiscal. Yo lo disfruté. No, sí. ¿Me viste? Mira. Sí, sí, en el minuto que había que hacer la entrevista. No había nadie. Yo decía, ¿dónde está el equipo? Bueno, estaban todos vacilando. Yo debo confesar que esta última entrevista, ya con la boca gastada de tanto cantar los temas de Fiscales, que no, extraordinaria banda como siempre. Y Recluse hay también una muy buena presentación. Así es que, bueno, vamos con las últimas dos entrevistas ya para cerrar lo que fue esta breve reseña del festival Armaged Rock. Hoy un cariñoso saludo a los organizadores, a Adrián, a Alexis y a Lely, ¿cachai? Felicitaciones pero gigantes para ellos, chiquillos. Misión cumplida, misión lograda. Y nada, pues estaremos ahí atentos a lo que es Armaged Rock 2020 y ahí ya nuevamente haciendo prensa, tenemos todo un año. Recordar, muchachos, que viene nuestro aniversario, así es que vamos a escuchar las últimas dos entrevistas y a la vuelta vamos con el adelanto de nuestro aniversario número 15 y nuestro primer aniversario acá en Radio Puente Alto, que es esta semana. Así es. Ayer cumplimos un año aquí en Radio Puente Alto, le agradecemos la sintonía a toda la gente, a todos los que nos han apañado, así es que... Un añito ya en Radio Puente Alto y ya 15 años de historia desde que partió este humilde programa. Como les decía, vamos con las últimas dos notas que se hicieron en Armaged Rock y luego vamos con el adelanto del 15º aniversario de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Estamos para Entre Amigos Rock y Nostalgia con la banda Recluseid, después de haber tocado en Armaged Rock. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, calentito, muy bien. Oye, ¿qué les pareció el evento, el recibimiento del público, la organización? Bueno, la verdad, estamos súper contentos, todo ha andado súper bien hoy día, la gente se portó increíble con nosotros. Sí, la verdad, ha estado súper bien. Estamos, la verdad, muy contentos, a pesar de los detalles técnicos que tuvimos arriba del escenario, siento que sacamos bien el show y a la gente le gustó. Y sonaron muy bien en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco la trayectoria de banda y qué se viene más o menos a futuro. Recusei es una banda que tiene veintitantos años ahí en el circuito y estamos trabajando por hacer cosas nuevas. Este año tenemos pensado a fines de este año empezar a grabar el próximo disco. Así que estamos aprovechando ahí el vuelito de Cycle, con el que ganamos el Pulsar, y ya concentrándonos en un nuevo material. Sí. Perfecto, muchachos, muchas gracias. ¿Qué les pareció la experiencia de haber venido a tocar a la Pintana? ¿No había tocado antes? Pasamos la raja, yo nunca había venido antes. Pasamos la raja, sí. Sí, el organizado, excelente. Nos vamos felices. Estamos muy contentos. Perfecto, entonces esto fue para Entre Amigos Rock y Nostalgia, Armaged Rock con Recluseid. Entre Amigos Rock y Nostalgia con Fiscales Ad Hoc, después de haber tocado en Armaged Rock. ¿Qué les pareció, muchachos, el evento? Muy bueno, nos encantó la producción del evento, sonaba bien, buen escenario, la gente feliz, un honor cerrar y compartir con bandas metaleras. Por lo general tocamos cosas con más bandas punk rock, típico que uno antes cuando subirse veis puro metalero y pensáis, puta, capaz que nadie nos pegue de puro metalero, pero yo comentaba eso recién con unos amigos de acá del black metal que tocamos hace muchos años y nos sentimos orgullosos de ser una banda que es respetada de forma transversal, que siempre se nos acerca gente del metal y dice, yo metal, no niego los punk, pero Fiscales. No, yo debo reconocer que y creo que eso sentimos hoy día acá. No, de verdad. Sentimos respeto, cariño, vacilón. Muy bien, muy felices. ¿Habían tocado antes en La Pintana? En este mismo escenario, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le pareció, bien? Perfecto, man. Perfecto. Lindo, lindo. Oye, se le agradece la entrevista, la participación. ¿Qué se viene para Fiscales? Estamos en Quilpué el 23, estamos en un skate park, el Busta Pobre, el Busta Falso pronto, el 22, hay harta tocata y ahí sigan una página que se llama Somos los Fiscales de Facebook, ahí se anuncian todo, pero tenemos harta tocata hasta el fin de abril. Ah, perfecto, muchas gracias entonces, chiquillos. A ustedes. Vale. Estaba la revisión de las entrevistas de Recluseid y Fiscales. Bastante contentos los muchachos. Oye, Fiscales estaba sumamente sorprendido de la reacción del público. Como habíamos dicho, fue un festival con diversos estilos de metal. Sí, la calidad en general del evento. Y todos bien recibidos, ninguna... El público, como dije, una un comportamiento extraordinario, yo pocas veces lo he visto así, así que se agradece, como les mencionamos, eso fue en la Casa de la Cultura de La Pintana, en el auditorio, así que no, contentos como que se realicen ese tipo de actividades en la comuna de La Pintana, de donde somos oriundos. A todo esto, nosotros estamos de infiltrados y en Puente Alto, sí. Pero... Que esto quede entre nosotros, ¿no? Claro, sí. Que entre nosotros, no le cuenten a nadie, cabrón. Oye, vamos así a ir. Así que 15 años del programa. 15 años, donde partimos justamente un día 3 o 4 de marzo, si mal no recuerdo, el año 2007, en los estudios de la radio de La Pintana. Y ha sido un camino muy bello, extenso, con harto sacrificio, pero muy contento de seguir y de contar con este equipo, con ustedes, con la Karen, con el Claudio y por supuesto con nuestro querido Sergio Pirincha Lancilla, que por razones laborales se ausentó el día de hoy, esperamos que llegue pronto. Al Seba también, que es nuestro otro corresponsal, a toda la gente que nos ha apoyado, al Jorge, que también de repente la ha hecho de corresponsal, a la dona, Donita Paz Marley, con su programa Sublime Sensación, que también partimos ya en 2017 en otra aplicación, en SoundCloud, haciendo este programa. Y bueno, hemos avanzado bastante. Yo quiero saber cuándo va a ser este mega evento. Mira, porque esto sí que no hay que perdérselo. Este mega evento es el día 30 de marzo en la Casa de la Cultura de La Pintana. Tenemos 6 bandas confirmadas y vamos a hacer una mención especial a una de las bandas que también está con nosotros, que era Ciudad Z, que siempre nos apaña en los eventos que tenemos, quien lamentablemente su baterista sufrió una lesión, así es que se restaron de este evento. Un saludo fraterno para los cabros, a mi amigo Gabriel, que está en sintonía y está ahí en redes sociales. Grande Gabriel, siga con Ciudad Z nomás y aguante. Y nos vamos a ir con un adelanto de lo que va a ser esta tocata de aniversario el día 30 de marzo en la Casa de la Cultura. Como les decía, vamos a hacer una mención especial a Ciudad Z, que hace poco estrenó su disco, y vamos a ir con el sencillo del disco, El Loco. El Loco. Y luego vamos a ir con la primera banda que va a estar en nuestra tocata, no va a ser la que abre, sino que una de las bandas que nos colabora, que también un cariñoso saludo para ellos, que son de Puente Alto, Mala Resaca. Entonces vamos con El Loco y luego Mala Resaca. Infierno en la ciudad. Infierno en la ciudad. Vamos con la música. Loco, con su viejo río, el loco busca lo que ayer perdió. Por las orillas del viejo río, el loco busca lo que ayer perdió. Con todo. Amigos Rock y Nostalgia. Bueno, acabo de escuchar El Loco de Ciudad Z. Un fuerte abrazo a los chicos de Ciudad Z. Y por supuesto, escuchamos Mala Resaca, Infierno en la Ciudad, una de las bandas que nos va a estar acompañando en este aniversario número 15 de la radio. Y viene entrando nuestro compañero. ¿Cómo estás, estimado? Acaba de llegar hacia arriba nuestro estudio, el pastor del rock. ¡Bravo! Cerquito, Peluchar en Siria. Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Estamos. Viene a predicar la palabra de Iron Maiden. Del Malulo. Y con polera polo, mi tía, weón. No, si te para poco, weón. No, sí. ¿Cómo están, chicos? Bien, pues, pasadito a polo este weón. Yo no, para nada. Hoy estábamos mencionando justamente, llegaste en el momento preciso, que tenemos nuestro festival de aniversario, ya los 15 años de Entre Amigos Rock y Nostalgia, día 30 bien. De marzo, Casa de la Cultura de la Pintana. Estamos de aniversario. Estamos de aniversario. Muy bien, vale, de hecho, muy bien. En la radio ya cumplimos un año. Muy bien. El 29 de abril cumplimos dos años desde el retorno de este programa, que fue en SoundCloud. ¿Se recuerda esas primeras grabaciones, señor, que salieron como en AFU? Esas grabaciones amateurs. Esas grabaciones amateurs. Y desde que partimos de este espacio ya... Puta, el 2003, si mal no recuerdo, y tú partiste el año 2004 partido, ahí vine a ordenar un poquito el gallinero. El 2004 se integra a nuestro querido Sergio Pirincha Lancilla. Oye, voy a mencionar a uno de los locutores emblemáticos de este espacio. Que... Oye, disculpa, antes de que mencioné, quiero mandarle un saludo a todas las mujeres que nos escuchan y que están en sintonía. Llegaste tarde, Arizona, no, claro. Pero es que yo lo tengo que mencionar. Bueno, gracias. Independiente que lo hayas mencionado tú. ¿Y mi beso? Entonces, por favor. Muy bien. Estamos, bueno, mandar un saludo grande a todas las mujeres que nos escuchan. Bueno, semana a semana, en realidad, un abrazo grande. Oye, a todos, en especial a mí. Hay una niña que nos saludó en Alma Rock, recuerda, por redes sociales, que nos encontramos cuando estábamos en el stand de China. ¿Te acuerdas que nos escuchó y que nos pidió un saludo? No, claro. El nombre de ella. No, bueno. Aquí estábamos en otra. Sí, un saludo para ti, si estás en sintonía. Bueno, tú sabes quién eres. Te agradecemos los saludos. Saluda, como decía. Cindy Mancilla, que nos sigue siempre. Bueno, en especial a mi querida Eli, que está en sintonía. Así que un abrazo y un beso gigante para ella, que la amo mucho. Y démosle con lo que es el aniversario. Oye, quiero mandar saludos también a la Rosy, que espero esté en sintonía. Un beso para ti también, felicidades en tu día. A mis queridas y amadas hijas, Daniela y Constanza, evidentemente. A mi madre, la Irma, que está en Navidad, que no creo que nos escuche, pero un saludo desde acá también. Por supuesto, y un saludo también a mi amiga que está en el cielo, que me está escuchando también. Vamos a seguir un poco con lo que era la previa de nuestro primer festival de aniversario de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Habíamos escuchado recién a Ciudad Z con El Loco. Mención especial para ellos porque no nos van a poder acompañar al evento, ya que su baterista se accidentó, pero ahí el aguante, cabros, siempre nos apoyan. Sí, y Mala Resaca, saludos para vos y toda su banda ahí. Mi compadre Hernán también, que no peloteó las bandas ahí en el Almaje Rock. Así ah, que, muy bien, sí. Mi querido compadre Hernán, saludos para ti. Y vamos a ir con dos bandas más. Una de las bandas que estuvo hace poco con nosotros, que es Tierra Gris, saludos para su bajista y vocalista Violeta. Y vamos con Lengua Muerta con Pantano. Tierra Gris con Círculo Vicioso y Lengua Muerta con Pantano. Vamos entonces con la música. Yeah. Ya, muchachos, de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Tierra Gris con Círculo Vicioso y Lengua Muerta con Pantano Pal. Bueno, estas dos bandas nos van a estar acompañando en nuestro aniversario número 15. Así y es. Y que vamos a festejar este 30 de marzo. Así en que... la Casa de la Cultura de La Pintana. Así es, compadre. Vamos a estar ahí dándole cuerda al rock and roll ahí. Rock and roll. Y celebrando ahí. La próxima semana seguiremos con el recuento de las bandas que nos acompañan en este evento. Y bueno, todo lo bueno llega a su fin. Así es, compadre. Hemos terminado el espacio del día de hoy. Gracias, Sergio, por participar hoy. No, no, agradecido yo por darme la oportunidad de poder hablar. De verdad te lo digo. Yo estaba esperando, yo, bueno, iba a ver un tema de Juan Gabriel ahora, pero no, ya como se acabó. Oye, yo quedé sumamente agradecido por el apoyo en la entrevista de Fiscales a dos, compadre. Fue una cosa extraordinaria. Fue una prueba de fuego para ti, para ver si te la podías. No, si me di cuenta ahí. Claro. No, pero yo siempre estuve dispuesto, lo que pasa es que ya se había terminado la cosa. Se me di cuenta, de repente vamos a terminar. Así que bueno. Sergio, un acto de desaparición más espectacular no. que he visto. Muchachos, tenemos un par de eventos para mañana que mencionar. El mago lo hizo otra vez. Esto es... No, es peguita mía, Son eventos que están por ahí nomás. Sábado 9 de marzo, o sea, mañana a las 16 horas en Sala Fact Records. Esto queda en San Diego... 1663 se presenta la banda Acero Negro, Pronoia, Aberración, Destruct y Inheritance. La entrada tiene un valor de 3.500 pesos con cover o 3 luquitas sin cover. Si, si no, van bueno, igual 3 luquitas no es malo. Esto es en San Diego, 1663. Gritos de libertad. Ay, ay. En el Pollo DJ mañana. Oye, sí, eso mismo ya Pollo DJ. Pollo DJ, Trash Metal Night con Grotesque, banda pintanina y Asalto. Banda pintanina también, obviamente. Oye, dos bandas clásicas ya de sí, no, del metal pintanina. Banda, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye, voy a hacer un bonus track. Felicitaciones a nuestro querido Ricardo Ceballos, más conocido como Pac-Man, ya que se presentó en el aniversario del Teatro Municipal de La Pintana el día miércoles. Una presentación extraordinaria como solista tenor. Felicitaciones, mi querido Pac-Man. Ahí va a estar en la batería mañana junto a Grotesque y Asalto. Un saludo también para Diego, que va a estar ahí en las guitarras de Asalto. Y evidentemente a Juliano y a toda la formación. Esto es mañana sábado a partir de las 23:30 horas en Baldomero Lillo. 22:30 horas. Baldomero Lillo, 1414, Comuna La Pintana. Adhesión, solo dos luquitas. Así es que ahí vamos a tener también un enviado especial de prensa para estar cubriendo esas dos grandes bandas de metal pintanino en un lugar también emblemático de La Pintana. Así es que reitero las felicidades para mi querido compadre Pac-Man por su presentación en el Teatro Municipal. Agradecimientos a toda la gente que nos escuchó. Karencita, un placer hoy. Muchas gracias. Felicidades bueno, por su día. Gracias. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que mandaron saludos el día de hoy. Muchas gracias, incluso me llegaron hasta flores. Muy bien, Belcho, Belcho, Belcho. Mi querido Claudio, gracias por estar como siempre en los controles. Oye, nos falta saludar a nuestros socios colaboradores. Oye, perdón, sí, socios colaboradores, gracias chiquillos por el apoyo. Partiendo por Claudia Rock, que están en su día, y Andrea Catalán, las dos socios colaboradores. Sí, que tenemos. Saludos para ellas también. Muchos cariños. Un fuerte abrazo. Está así también es. Richard Fuensalida, Felipe Pincheira, Juan Pablo Contreras, Nicolás Ramírez y Marcos Ramírez. Gracias cabros por el apoyo. Están evidentemente cordialmente invitados para este día 30. Y hay un par de sorpresas quizá ahí a mitad de mes para seguir con la celebración de aniversario de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Saludos especialmente también a nuestro querido Fito, Cristóbal Fito Valderas, el Fito DJ de Rocket Band. Está en proceso de grabar nuestra nueva presentación. DJ Cosas. Así es que nada, pues se acaba compadre. La sesión de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, chiquillos. Oye, nos vamos con otra de las bandas que oye, va a estar sí. el 30 de marzo ¿ah, sí? con nosotros. Sí. ¿Quién más? ¿Cuántas? Banda bandas local, banda de acá. Seis banda Puente Altino, Indios Blog. Vamos con Indios Blog entonces. Compadre, un abrazo grande a toda la gente. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Yeah! We'll be right back.